Superman. Dedican una canción para todas las comarcas de Castelló y para toda la gente que estima la seua terra y treballa mi ilusión día a día. Y es que la plana tropical es fenomenal, fenomenal, fenomenal. La plana tropical es fenomenal, fenomenal, fenomenal. Ding, ding, ding, ding, ding. Fenomenal, fenomenal, fenomenal. La plana tropical es fenomenal, fenomenal, fenomenal. Ey, fenomenal in a rap and up style. Fenomenal desde la plana tropical. Fenomenal in a rap and up style. Oh, ey. Desde el maestro San Mateo y Castelfort. Todos están en Tatir y San Juan de Moro. El Tibar, toda la tana, cabanes y vinaros. Y voy a comprar cartofes más de Perben y Carlo. Y Morella, la Bella, Tales y la Baituchú. Venas a la mata, no les flow de Castelló. Capanes, la Pobla, Borreol y Peñoc. Les Coffers, Forgay y Canet, Loroch. Hey. Fenomenal, fenomenal, fenomenal. La plana tropical es fenomenal, fenomenal, fenomenal. Ding, ding, ding, ding, ding. Fenomenal, fenomenal, fenomenal. La plana tropical es fenomenal, fenomenal, fenomenal. Hey. Fenomenal in a rap and up style. Fenomenal desde la plana tropical. Fenomenal in a rap and up style. Oh, ey. Cortes, Vila Franca, Figueroles y Gatí. Tintores, Ribes, Alves, Alqueríes y Betí. La Alcura, Yucena, Yuteretes, Peregrins. Conturbena, Vigos, Baidal, Baibén y Casín. Furrián, Almazora, Penis, Color, Pesa, Onda, Rosin, Dos, Cuyar, Boca, Cervista, Bella y Villa Hermosa. Ser Vila Real, Castelló y las Altas, Bellas, Zoneca, Altura, Barracas, Vila, Nova, Colea. Hey. Fenomenal, fenomenal, fenomenal, la plana tropical es fenomenal, fenomenal, fenomenal. Ding, ding, ding, ding, ding. Fenomenal, fenomenal, fenomenal, la plana tropical es fenomenal. Fenomenal, fenomenal, ey. Fenomenal in a rap and up style. Fenomenal desde la plana tropical. Fenomenal in a rap and up style. Oh, ey. Fenomenal in a rap and up style. Fenomenal desde la plana tropical. Fenomenal in a rap and up style. Oh, ey. Fenomenal, fenomenal, fenomenal. La plana tropical es fenomenal, fenomenal, fenomenal. Ding, ding, ding, ding, ding. Fenomenal, fenomenal, fenomenal, la plana tropical es fenomenal, fenomenal, fenomenal. Ey, fenomenal, fenomenal, fenomenal, la plana tropical es fenomenal, fenomenal, fenomenal. Ding, ding, ding, ding, ding. Fenomenal, fenomenal, fenomenal, la plana tropical es fenomenal, fenomenal, fenomenal. Ey, la plana tropical es fenomenal. Bambi Dilling Zone es fenomenal. Multipolar Rhythm, fenomenal. Jamaica Memories, fenomenal. Reggae, reggae, reggae, fenomenal. Hay montaña, fenomenal. Todo natural, fenomenal. Red artificial, fenomenal. Diumenge paella, fenomenal. Y este tema zona, fenomenal. Y esta institución natural, fenomenal.